Hoy conversamos con la literata e investigadora argentina Magdalena González, coordinadora del Grupo de Estudios de Narrativas Bolivianas en Argentina. Nos hablará sobre el reciente segundo simposio internacional sobre narrativa boliviana organizado en la ciudad de Córdoba, Argentina. Hola Claudia, ¿cómo estás? Antes que nada, quería mandar un abrazo muy grande a toda tu audiencia, saludarlos a todos y bueno, sí, comentarles que la verdad que ha sido un muy lindo evento el que hemos tenido acá en Córdoba, el segundo simposio internacional sobre narrativas bolivianas que se desarrolló el día miércoles 22 de marzo y jueves 23 de marzo acá en nuestra ciudad y que estuvo avalado por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. También contó con el aval del proyecto Biblioteca del Bicentenario, el aval de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la Asociación de Estudios Bolivianos. Así que en términos tanto académicos como institucionales, creo que el simposio realmente ha sido todo un éxito. También con la convocatoria que hemos tenido, la verdad que estamos muy contentas porque el Grupo de Estudios sobre Narrativas Bolivianas viene trabajando muy intensamente para haber podido llevar a cabo este evento. El grupo surgió a partir de, hemos empezado a trabajar a partir del año 2012 y surgió provocado un poco por la motivación de algunos cursos que yo había dictado en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que eso bueno, generó un interés muy fuerte en un grupo de estudiantes que decidieron unirse a mi trabajo y a partir de allí entonces formamos este grupo de estudios que sí, por momentos a lo largo de estos 5 años ha habido integrantes varones, pero que en este momento somos todas mujeres. Y bueno, es un trabajo también interdisciplinario porque algunos de los miembros que han formado parte del grupo no pertenecían o no estudiaban, digamos, literatura, pero sí historia, por ejemplo, o sociología o filosofía, ¿no? En este momento, las integrantes que formamos parte del grupo, la mayoría sí trabajamos con literatura, pero hay otras que trabajan con ensayo, hay quienes trabajan con teatro, y también, como te mencionaba hace un rato, tenemos integrantes que no son estudiosas de la literatura. Así que, en ese sentido, es muy satisfactorio formar parte de este grupo porque se hace todo un trabajo, como te mencionaba, interdisciplinario o transdisciplinario, a la vez que hemos provocado cierta difusión y promoción de la literatura y el pensamiento bolivianos en Argentina, partiendo desde Córdoba, que es la ciudad en la que vivimos. Y bueno, yo he tenido la suerte de poder generar un interés, de poder entusiasmar a este grupo de estudiantes que ya ahí a fines del 2011 ya empezábamos a trabajar juntas. Así que es una larga historia, o tal vez no tanto, pero sí de 5 años de mucho trabajo, que bueno, que de alguna manera hemos querido conmemorar o festejar, más bien celebrar con la organización del segundo simposio internacional sobre narrativas bolivianas en Córdoba. A pesar de estos 2 simposios, ¿qué resultados puedes destacar de este grupo de estudios? Bueno, yo creo que lo que se puede observar es que el grupo, por un lado, ha crecido y que algunos de esos resultados se pueden ver en la organización de estos eventos, que, como mencionaba hace un rato, también tiene el propósito de difundir y de promocionar, ¿no?, de ampliar el conocimiento sobre Bolivia que podemos observar en Córdoba y en Argentina. Por el otro lado, las investigaciones en sí que cada una de nosotras ha venido realizando a lo largo del tiempo proponen líneas críticas que por momentos posibilitan una revisión tanto del canon como de la tradición literaria boliviana. También revisan algunos autores, pero a la vez hay otras líneas de investigación que se apoyan más en la producción contemporánea. Por ejemplo, así como tenemos a Sofía Benmergui, que trabaja a Jaime Sáenz, o Mariana Lardone, que trabaja y estudia a Hilda Mundi, también tenemos a Natalia Paredes y a Sofía Pelici, que trabajan con la obra de Juan Pablo Piñeiro, o en mi caso particular, que trabajo con un corpus bastante amplio de escritores contemporáneos como Rodrigo Azbun, Maximiliano Barrientos, Piñeiro, Liliana Colanzi, Edmundo Pasoldán, etc. Entonces, las líneas de investigación son, como habrás visto, muy amplias, muy variadas, y bueno, y están interpelando todo el tiempo a la tradición, ¿no? A toda una producción que reconocemos que viene desde, qué sé yo, el siglo XIX para acá. Entonces, de esa manera, es un estudio muy profundo, abarcativo por momentos, pero que propone el entrecruzamiento, ¿no? Entrelazar y poner a dialogar algunos textos de modo que las lecturas sean más complejas y traten de abarcar nudos problemáticos más amplios. Así que sí, hemos realizado varias lecturas. Pero no sé, como sorpresa, no sé qué podríamos definirlo así, porque bueno, sobre todo se trata de poner a dialogar textos. Así que en ese sentido creo que hay como una expansión también, al ser muchas, también podemos expandir nuestro trabajo y de esa manera tratar de abordar diversas épocas y diversos textos. A modo de complejizar, ¿no? Una investigación, tornarla más seria. Tengo entendido que han tenido escritores bolivianos como invitados, tal es el caso de Edmundo Pasoldán, o Wilmer Urrelo, o Liliana Colanzi. Sí, en el caso de Wilmer Urrelo Zárate, él vino a presentar la colección Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, un proyecto que no está muy difundido acá en Córdoba y en Argentina y que a nosotras nos parecía muy importante que se presentara en el marco del simposio. En esa misma actividad no solamente se hizo una presentación, sino también que la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia donó la colección hasta el momento actual. Donó una colección a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Este gesto nos parece sumamente relevante en el marco de la posibilidad de que estudiantes e investigadores de acá de Córdoba, de nuestro centro de investigaciones, puedan acceder a estos textos que son de una importancia vital en el marco de los estudios sobre Bolivia. Así que en ese punto creo que esa actividad fue sumamente importante, me parece muy destacable. También tuvimos un panel titulado Escritores como lectores, intervenciones críticas en la literatura boliviana. En este panel estaban invitados como panelistas Edmundo Pasoldán, Andrés Agens, el escritor e investigador chileno, y Liliana Colanzi. Ellos trabajaron, hubo tres ponencias allí. En el caso de Pasoldán, trabajó con Hilda Mundi y la dislocadura de la lógica. El título de la ponencia de Andrés Agens fue lo boliviano en poesía más lo cruceño en poesía igual, entre paréntesis, sin igual, una propuesta, una lectura sobre la poesía boliviana. Y en el caso de Liliana Colanzi, ella presentó Cyborgs Marginales en Bolivia, El Cementerio de Elefantes, que es un relato de Esquirol. En ese sentido, digamos, tuvimos un panel muy interesante con muy lindas discusiones sobre literatura y poesía. Y cerramos el simposio con una conferencia a cargo del doctor Javier Sanginés, que se titulaba Representación ideológica y figuración estética a propósito de la narrativa del cholaje, que significó para nosotras una muy buena actividad de cierre, porque muchos de los temas que se habían discutido en el marco del simposio tal vez encontraron una resonancia muy grande en la conferencia de Sanginés. Así que, bueno, fue muy satisfactorio poder contar con estos invitados de gran relieve. Además, bueno, también entre los invitados estuvo Hernán Pruden, que es el estudioso argentino que trabaja en Bolivia desde hace mucho tiempo ya. Hernán presentó una ponencia titulada Fantasía Boliviana, representaciones argentinas de los bolivianos en el siglo XXI, una propuesta muy interesante para pensar ciertos imaginarios y ciertas representaciones que vinculan a los bolivianos y a los argentinos. Así que en ese sentido han sido la visita de estos invitados especiales que teníamos ha sido fundamental para poder darle mayor solidez a nuestras investigaciones y, bueno, y han hecho enormes aportes para las discusiones y las lecturas que llevamos a cabo acá. ¿De qué manera la visita de estos escritores, Magdalena, te ha hecho repensar lo que tienes escrito o pensado hasta hoy? Ha sido muy importante porque a partir del intercambio y la discusión con los colegas y con los amigos, realmente surge la posibilidad de no solamente repensar el trabajo propio, sino también se te empiezan a ocurrir nuevas líneas posibles de investigación. En ese sentido, me parece muy, muy relevante el intercambio. Yo lo valoro mucho, el intercambio, el diálogo, me parece que es fundamental para poder contribuir a la investigación. Así que en ese sentido, la posibilidad de poder asistir a un evento de estas características siempre trae cosas muy positivas para la investigación. En realidad yo estoy en un momento bastante interesante porque es un momento como de transición, en el sentido de que yo he terminado ya mi investigación para el doctorado, mi tesis doctoral está terminada y estoy empezando a abrir nuevas líneas de investigación, siempre con un corpus contemporáneo, pese a que en realidad esto de lo contemporáneo es como, a veces yo lo tomo como un punto de partida para poder revisar algunas lecturas que pertenecen al pasado de la literatura boliviana. Así que siempre en relación, poner el pasado y el presente en relación. Así que en ese sentido siempre eventos de estas magnitudes, por supuesto que contribuyen a mi investigación, contribuyen a generar más preguntas y a poder pensar, digamos, otras dinámicas, ¿no?, de investigación. Así que en ese sentido estoy como muy contenta porque es una contribución enorme y un enorme privilegio también poder compartir con los colegas. ¿Cómo ustedes desde la teoría están comprendiendo ese diálogo entre los escritores del pasado y nuestros escritores más contemporáneos? Sí, en el marco de la investigación que yo realizo, casi siempre estoy atenta a posibles líneas que se puedan establecer, ¿no? Son como líneas que relacionan el pasado con el presente, que no se da en todos los casos, es decir, nunca es mi intención estar forzando algunos textos, sino que a veces, tal como vos mencionás, claro, claramente hay líneas de influencia más explícitas en algunos autores que en otras, y posibilidades de relación también más evidentes en algunos autores y no tanto en otros. En ese sentido, entonces, es como que, bueno, yo mantengo una posibilidad en el marco de la investigación, una posibilidad de mantener todas las opciones lo más abiertamente posible, cierta plasticidad en los métodos, cierta plasticidad también en los marcos teóricos que utilizo. Presto mucha atención a lo que los textos tienen para decir, porque solo desde allí me parece que se puede establecer el diálogo, ¿no? En ese punto yo creo que mantengo una línea de investigación como bastante flexible en algún punto, pese a que como cualquier investigación, como cualquier trabajo científico, es un trabajo que siempre es muy riguroso, siempre es muy estructurado y muy estricto, ¿no? Respecto a algunas cosas. Por eso se trata de no forzar los textos, pero sí de estar atenta a posibles diálogos, posibles encuentros, posibles influencias. Creo que como conclusiones podemos pensar que hay algunas líneas críticas que se pueden ir renovando por dos aspectos fundamentales. El primero sería, me parece, porque bueno, hay, digamos, toda una línea de investigación generada por gente más joven, que entonces estos jóvenes investigadores renuevan bastante, me parece, las posturas y las líneas críticas posibles. Y la otra es que estamos empezando a generar una propuesta crítica desde fuera de Bolivia. Entonces, quizás también ese carácter un poco extranjero, desde fuera, permite generar aportes en torno a la investigación sobre Bolivia. En ese punto, me parece que reuniones de este tipo, como la del simposio, permite que tanto bolivianos como extranjeros podamos reunirnos a debatir y a pensar juntos problemáticas comunes, ¿no? Referidas a la literatura y al pensamiento de Bolivia, ¿no? Que genera Bolivia. Por el otro lado, bueno, como grupo tenemos como una agenda muy dinámica de trabajo. Después de descansar un poco de este simposio, vamos a seguir trabajando y vamos a proponer, ya nos han aprobado el dictado de un curso en la misma facultad, en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Vamos a dictar un curso durante el mes de septiembre, bueno, lo voy a dictar yo, pero también lo van a dictar las compañeras que vienen trabajando conmigo desde el año 2011 y 2012. Es decir, que es una re linda propuesta de curso, yo estoy muy contenta porque ya no implica que lo voy a dar yo sola, sino que mis compañeras que me vienen acompañando desde hace ya tanto tiempo pueden también dictar y hablar sobre sus propias líneas de investigación. Así que en ese sentido el curso es muy lindo porque, bueno, cada una va a trabajar una clase y creo que eso también da cuenta, ¿no? De un recorrido, toda una trayectoria. Así que en ese punto estamos como muy contentas y bueno, estamos planificando una próxima publicación en conjunto que, bueno, que sigue un poco la línea de nuestras publicaciones anteriores. El primer libro, Sujetos y Voces en Tensión, Perspectivas para Pensar la Narrativa Boliviana, que salió en el año 2002, Narrativas Bolivianas, que se publicó en el año 2015 con el sello Porta Culturas. De modo que, bueno, ahí está, ¿no? Un curso como posibilidad de capacitación, pero también publicaciones y bueno, asistencia, ¿no? Como siempre, a congresos y jornadas, tanto en Argentina como en otros países, ¿no? También estamos pensando en el Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos, ¿no? Que ahí yo estoy coordinando también un simposio con otras compañeras. Así que bueno, mucho trabajo, todo muy dinámico, pero bueno, siempre haciendo este trabajo con mucha alegría. Fue Magdalena González en este su espacio de los especialistas. Thank you.